Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional, dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante, en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión y recibiéndolos a ustedes cordialmente a la número 666 de La Gente y su Defensor, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación que difunde más de 200 radioemisoras distribuidas por todo el país. Ya desde el año pasado, integrantes de esta Defensoría del Pueblo de la Nación vienen dando una serie de charlas en establecimientos carcelarios. Nos llama poderosamente la atención porque, y nos van a explicar seguramente con más detalle, lo que empezó posiblemente como un aporte circunstancial se ha convertido ya casi como algo integrante de un programa más estable y con una finalidad más concreta. Antes de continuar, quiero darles la bienvenida a quienes integran el área de derechos humanos de esta Defensoría del Pueblo, la doctora María Eugenia Mujica, el señor y los señores Arnold Kremer y Eduardo Virenzuay. Bien. Lo he dicho y lo he presentado. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Cómo se genera la inquietud? ¿Cuándo fue la primera vez y por qué? Creo que contesta Kremer. La primera vez fue... Ahora la María Eugenia les va a explicar cuándo fue la primera vez bien y quién nos invitó y todo eso. Lo fundamental es que teníamos que presentar qué es el Defensor del Pueblo de la Nación, porque si hay una figura constitucional desconocida en el país en general, uh-huh. Es qué es el Defensor del Pueblo de la Nación. Y yo en eso, por lo menos mi participación tuvo que ver con demostrar que el Defensor del Pueblo tiene que defender al pueblo de los abusos del Estado, que eso es, uh-huh. Son cosas que no siempre se saben y que ellos no saben que tienen ese instrumento. Y acá los compañeros que son los colegas que me acompañaron, que son especialistas, después lograron diferenciarnos del poder judicial y de que se mezcla todo en los presos, ¿no? Claro. Así que yo diría que María Eugenia nos explique cómo fue la invitación, cómo vino, porque ella lo maneja mejor. La escuchamos a María Eugenia. Sí, gracias. El año pasado, por primera vez, en el marco del proyecto Tutores Socioeducativos en Pabellones de Máxima Vulnerabilidad, que depende del Ministerio de Educación de la Nación, la licenciada Esther Cohen, que es la coordinadora de ese programa, nos mandó una invitación para dar una primera charla informativa en la unidad 24 de Florencio Varela, en la escuela de la unidad. Bueno, allí estuvimos el año pasado y fue una muy buena experiencia, y recientemente, en las primeras semanas de octubre, estuvimos en la unidad 42 de Florencio Varela también, invitados por ella. Lo que decía Arnold, o sea, realmente es muy interesante que ellos tomen conocimiento de una institución que no solo en un contexto carcelario, sino doy fe que en la propia Facultad de Derecho, si bien se conoce como uh-huh. institución que creada por la Constitución, los mecanismos, los procedimientos y la protección de derechos en las que se puede intervenir, a veces no es tan conocido. Y bueno, fue muy interesante que ellos se sintieran también parte del pueblo. Ellos, me refiero a quienes están privados de la libertad, nos decían, ¿no? O sea, como que bueno, nosotros no pensábamos que podíamos acceder a esto porque nos hacen sentir que no somos parte del pueblo. Claro. Y bueno, ahí se dio pie a una serie de demandas que, bueno, acá Edu va a comentar mejor en relación a sus propias causas, sus temas. Y su experiencia. Eduardo, te escuchamos atentamente. Sí. Bueno, en general, este tipo de visitas genera una especie de disparador entre la población carcelaria, porque, por un lado, están en un ámbito de cierta libertad, que es la escuela dentro de la penitenciaría, donde ellos cursan tanto niveles primarios o secundarios con distintos maestros y profesores, y el hecho de que nosotros vayamos a plantearle lo que es la competencia del defensor, lo que es la materia de derechos humanos, que ellos también son sujetos de derecho. No nos referimos al ámbito restringido de la pena, sino al margen de sus penas, ya sean procesados o condenados, la situación es que ellos son sujetos de derecho en cuanto a todo lo que no está restringido en el ámbito uh-huh. judicial. Y bueno, eso da pie siempre a que nos planteen un montón de inquietudes, tanto sean personales como colectivas, que también tenemos que dar una debida contención, claro. porque nuestro propósito es preservar la autonomía de ese ámbito escolar que tan dificultosamente se ha desarrollado y tan bien lo desarrollan hoy en la actualidad este conjunto de docentes, y por el otro lado ver de qué manera dar curso a esas demandas. Claro, claro, lo primero que uno se imagina, incluso por haber tenido alguna vez alguna experiencia desde lo periodístico, es que los habitantes del sistema carcelario deben tener demandas muy concretas, y esta aparición de ustedes clarificándoles lo que el defensor del pueblo puede hacer por ellos debe ser como un campanazo de alerta y un aviso sí, de posibilidad. Yo, ¿saben qué les pediría? Que simulemos por un instante, por dos minutos, que estamos en la situación concreta de la escuela adentro de una unidad carcelaria, y me gustaría saber cómo empiezan ustedes hablándoles, qué les dicen, cómo se presentan, qué es lo primero para establecer un clima determinado y que genere este ida y vuelta que luego se va a producir. ¿Quién lo hace de ustedes? ¿Cómo lo dice? Bueno, en realidad nos presentó en esta oportunidad Arnold como integrantes del área de derechos humanos. Ahí, bueno, yo conté mi experiencia personal desde febrero en el área, que estaba trabajando respecto de derechos de las personas privadas de su libertad. Y bueno, un poco en qué consiste la competencia del defensor respecto a la protección. ¿Cómo sí te estoy pidiendo? Te pido que hables como si estuvieras en presencia de... ¿Qué palabras le decís? ¿Cómo lo encabezas? Eso estoy pidiendo. Normalmente, o sea, un discurso súper llano. En mi caso dije que, bueno, desde febrero de este año formo parte del área de derechos humanos, trabajando con las personas privadas de su libertad. Y bueno, que el defensor básicamente como órgano constitucional que tiene por misión proteger y defender los derechos humanos en general, también tiene esa misión respecto de quienes están privados de su libertad, y especialmente dado que conforman un colectivo de personas en especial situación de vulnerabilidad respecto del acceso a la justicia y bueno, como eso, demás derechos, ¿no? ¿Es una charla cerrada o ustedes generan que haya preguntas? No, o las preguntas se producen espontáneamente. Perdón, producen, también sí. Es cierto que la profesora que dirige la escuela, que dirige la profesora, en ese caso la profesora Cohen, los prepara. Claro. Les advierte quiénes somos. Les bueno, de previa, alguna manera dicen, no son inspectores del Estado, no vienen. Claro. Les explico, son de alguna manera vienen de buena onda, para decirlo así. Claro, bien. ¿No? Pero y cierto, entonces, claro. A mí me parece, porque sobre todo yo en esta oportunidad, en las dos oportunidades, en realidad más escuché que participé, porque los presos tienen una cantidad de presiones de las cuestiones judiciales. Sí, ellos claro. Y yo, provocan para el lado judicial, y entonces acá los compañeros decían, mire, nosotros no podemos entrar en el tema de la pena en sí mismo, nosotros claro. y ellos son conocen mucho. Yo me recordé mis tiempos de sindicalista. Uh-huh. El preso es el que más conoce de leyes, claro. Como los obreros son los que más conocen a veces las leyes, ¿no? El sindical, etcétera. Entonces acá los compañeros tenían que tratar de sacarlos del tema estrictamente que corresponde al Poder Judicial, digamos, sí. Para decir, no, ustedes son sujetos de derecho, y en eso, se hace un diálogo muy suelto, ¿no? Y una vez que precisamente los asistentes han entendido este mensaje, es decir, que no es fácil, porque le pasa a la población común, y me imagino que a la carcelaria con más motivo, una vez que han entendido bien la diferencia de que el defensor del pueblo no pertenece, ni puede sustituir, ni se puede inmiscuir en las cosas de la justicia, ¿qué cosas que sí puede hacer el defensor del pueblo reciben ustedes de parte de ellos como demanda, como reclamo, como pregunta, como inquietud? Bueno, lo que sí puede hacer el defensor del pueblo por ellos es tratar de responder a la demanda de acceso a la educación, acceso a la salud, al acceso a condiciones mínimamente dignas en el establecimiento carcelario. Lo que ocurre, y recién aludíamos a ello, es que al haber tal demanda por esclarecimiento de sus situaciones judiciales, en general, tanto en la primer charla como en esta segunda charla, se nos hicieron, aunque no somos del aparato judicial, se nos hicieron un montón de planteos de esas características. Uh-huh. Hay gente que está detenida y no conoce a su defensor, no conoce al juez, no tiene un contacto y un conocimiento de cuál es el cómputo de su condena o por cuánto tiempo va a estar detenido. Y esa situación los de alguna manera los pone en una notable incertidumbre. Uh-huh. Esto es producto, y también fue en materia de la charla, de que en general se conoce de que las cárceles están hacinadas, ¿no? Sí. Lo que muy poco se conoce es que el ambiente judicial está absolutamente desbordado, sobresaturado, uh-huh, con pocos juzgados, pocos defensores, pocos fiscales y pocos jueces, uh-huh, para miles de causas. Entonces se produce casi cotidianamente esta situación, tanto en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estábamos, como en cualquier otra provincia y como en la esfera federal. Sí, sí. En la esfera federal hay 5 juzgados de ejecución penal para 60.000 presos. Claro. ¿Cómo pueden esos juzgados tomar contacto con la realidad de cada uno de ellos ante esas circunstancias? Entonces, uh-huh, ese hacinamiento judicial, sí, claro, pesa mucho cuando uno lleva adelante este tipo de charlas, ¿no? Bien, muy bien. Yo les quiero agradecer mucho. Arnold, sí, gracias. No, sí, solamente que los compañeros, sobre todo ellos que son los especialistas, se vieron también en difícil equilibrio, porque el punto donde nuestra competencia toca el Poder Judicial es en el derecho al acceso a la justicia. Claro. Y en eso sí nosotros tenemos que intervenir. Claro. Tienen derecho. Y bueno, los compañeros ahí tuvieron que hacer maravilla para no meterse en jueces, ¿no? Claro. Eso claro. Quiero decir. Ni más ni menos. Bueno, pero yo creo que es muy valioso este aporte y me parece singular que lo divulguemos y que esto seguramente alertará en cualquier lugar del país donde esto puede ser también necesario ser llevado a cabo. Muchísimas gracias por habernos. Gracias a vos. En el Día Mundial de las Niñas, Naciones Unidas recordó que son 900 millones las que están atrapadas en la pobreza. Estas niñas y mujeres viven la carga de serlo, debiendo sobrevivir con $1 al día. Pero si tienen acceso a la educación secundaria, todo empieza a mejorar para ellas. Las niñas educadas son capaces de transformar sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades. Nunca una inversión tendrá mayor tasa de retorno. Si se les ayuda a alcanzar una educación de calidad, esto se traducirá en una mayor conciencia de sí mismas, lo que les permitirá tomar mejores decisiones. Ese sería entonces un verdadero motor de cambio en el mundo entero.